El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos acá en la jornada de Empresas y Derechos Humanos con Marta Ollanarte, miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de las Naciones Unidas. ¿Cómo está, Marta? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar en este lugar, esta fantástica convocatoria que ha logrado la Defensoría. Me alegra de verdad ver que temas tan relevantes, que a veces son descuidados por otras áreas, la Defensoría lo trate con tanta profundidad y con tanta expansión a distintos sectores de la sociedad. Exacto. Un placer tenerla acá con nosotros. ¿Cuál es la importancia de los principios rectores en una democracia y su relación con la Agenda 2030? Bueno, son fundamentales. De hecho, los principios rectores son anteriores a la Agenda 2030. Ocurre que la Agenda 2030 ha puesto la agenda pública con enorme énfasis cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, y esto hace que los principios rectores reactiven su su condición. Exacto. Me parece que la idea de que quede claro que el Estado debe proteger las empresas, respetar y quien sea reparar los daños a los derechos humanos, se tenga presente, y que esto se extienda no solo a sectores de la sociedad civil, que seguramente acá hay muchos, sí, sino también a funcionarios, que seguramente acá hay muchos, pero fundamentalmente a empresarios, que no estoy muy segura de que en el día de hoy acá haya muchos. Exacto. Bueno, para finalizar, Marta, en el marco de la jornada, ¿cuál es la participación de la gestión pública en el resguardo de los derechos humanos de los ciudadanos? Bueno, ¿cuál es o cuál debería ser? ¿Cuál debería ser? Bueno, debería ser tal cual lo establece la Agenda 2030, que es un documento que yo no me canso de recomendar porque tiene una profundidad, una visión realmente fantástica, y hay uno de los objetivos, que es el objetivo 16, que es la estrella exactamente de la agenda, que establece tres pilares fundamentales, que son justicia, paz e instituciones fuertes. Bueno, el Estado tiene que estar presente, porque totalmente, si el Estado no está absolutamente presente en estos temas, difícilmente el objetivo 16 se logre, que es lo que de verdad nos va a llevar a sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Exacto. Un placer, Marta, y muy claro. Gracias, por haber venido. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Estamos en el marco de las jornadas de derechos que realizó la Defensoría del Pueblo de la Nación, y estamos con Flavio Fuertes, analista de gobernabilidad democrática y coordinador de la Red de Pacto Global Argentina. ¿Cuáles son las prioridades de la Red de Pacto Global Argentina para los próximos años, Flavio? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero en realidad lo que pretendemos, yo te podría decir que son tres cosas. La primera es que más empresas entiendan que hoy la sostenibilidad de su negocio depende de poder alcanzar este equilibrio en términos de lo que plantea la Agenda 2030, el equilibrio entre alcanzar resultados económicos, sociales y ambientales. Sí. Cuando uno habla de la sostenibilidad corporativa, todavía son muy pocas las empresas en la Argentina que entienden la utilidad de esto para la sostenibilidad de su negocio, así que lo primero es difundir, sensibilizar, dar a conocer la iniciativa del Pacto Global para que tengamos más empresas en este recorrido que sea conjunto. El segundo es, una vez que las empresas están sensibilizadas, mostrarles de que es posible de que las empresas puedan reducir los impactos adversos de sus operaciones, pero tal vez más importante, que puedan encontrar en los desafíos sociales y ambientales oportunidades de negocio, de modo tal de que estos 17 objetivos de desarrollo sostenible y sus 169 metas puedan ser un referente, un faro para las empresas, y hacia allí volcar también sus inversiones, sus productos, sus servicios, para que puedan contribuir a esta agenda que ahora nos está interpelando a todos, sector público, sector privado y la sociedad civil. Y el último, yo te diría, es fomentar las articulaciones público-privadas. Sí. Esta agenda es una agenda muy ambiciosa. Totalmente. Y nosotros necesitamos que el sector privado sí. practique mucho más la articulación, poner ese conocimiento, esas capacidades y esos recursos al servicio de lo que son las políticas públicas para que se codiseñen nuevos programas, nuevas intervenciones en donde podamos conseguir estos 17 objetivos. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el objetivo de la difusión de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos? Muy importante. Sí. Nosotros venimos trabajando con los principios rectores desde el año 2011. Todavía lo que encontramos es una falta de conocimiento de estos principios rectores que fueron aprobados hace ya 6 años, sí. que son hoy uno de los instrumentos más importantes que tenemos para que la Agenda de Derechos Humanos se convierta en una realidad, sí. pero todavía es muy poco conocida. Exacto. En el mundo empresario, que es con el mundo que nosotros trabajamos, pero sí. también en el mundo de la sociedad civil. Sí, sí, entonces sí. necesitamos este tipo de actividades como la que convoca la Defensoría del Pueblo Seguro. Para que la gente lo conozca, sepa que pueda exigir, que y pueda para también... trabajar en equipo, ¿no? Más por que supuesto, nada. De trabajar también en sí. equipo. Con lo cual es muy importante la sensibilización y dar a conocer este instrumento que, como digo, fue aprobado por unanimidad en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Exacto. Es decir, hasta los países que no tienen una tradición de respeto a los derechos humanos han dicho sí, el sí. siglo XXI tiene que ser el siglo de los exacto. derechos humanos. Exacto. Y para finalizar, Flavio, ¿cómo se vinculan los principios con la Agenda 2030? Yo creo que los principios, en realidad toda la Agenda de Derechos Humanos subyace a la Agenda 2030. Sí. En realidad es imposible pensar en conseguir alguno de esos objetivos si sí. se siguen produciendo vulneraciones a los derechos humanos. Exacto. Entonces en realidad yo creo que el ABC de la Agenda 2030 es la realización de una Agenda de Derechos Humanos en nuestros países. Exacto. Así que lo que yo digo es tanto desde la política pública como en el accionar del sector privado, sí. que el foco tiene que ser ver si en nuestras intervenciones estamos ampliando los derechos humanos sí. o si los estamos reduciendo o vulnerando. Exacto. Por lo cual esta agenda es la base sobre la cual podemos construir esta propuesta de la Agenda 2030 hacia el 2030. Exacto. Bueno, en nombre de la Defensoría te agradezco mucho por haber venido acá a la jornada. Es un placer, muy claro. Gracias. Muchas gracias a ustedes y felicito a la Defensoría por tener esta actitud tan proactiva de darle a conocer a la ciudadanía estos temas que si no quedan muy ocultos Totalmente. En espacios muy reducidos. Muchas gracias. La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en el marco de las jornadas organizadas por el Defensor del Pueblo de la Nación y estamos con Marita González de la Confederación General del Trabajo de la Secretaría de Relaciones Internacionales. ¿Cómo estás, Marita? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un placer que estés acá con nosotros. El placer es mío. Muchas gracias. La participación de los sindicatos referidos a la Agenda 2030 respecto a la implementación de los principios rectores para los derechos humanos. ¿Qué opinas? En los sindicatos, ya a nivel internacional, con la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de las Américas venimos interviniendo en lo que fue la elaboración de la Agenda 2030, particularmente insistimos desde ya el año 2010 que estuviera en todo ese proceso que fue la conformación de la Agenda 2030, particularmente el objetivo 8, que es el objetivo de trabajo decente, sí. y el objetivo 10, que era uno de los que más nos importaba, que era reducir las desigualdades en todas sus formas. Sí. En lo que hace a los principios rectores, creo que hay una sinergia muy importante vinculada particularmente a que en realidad los principios rectores son los únicos que son vinculantes de alguna manera y no sí. solamente una manera voluntaria como puede ser los de la OCDE, que para nuestros países solamente dependen de un punto focal y de las características de la organización de los trabajadores en general, que sabemos que en América Latina eso es bastante pobre. Totalmente. Así, igual que en Asia, por ejemplo. Sí. Entonces nos parece de total importancia. ¿Y cuál es el trabajo de los sindicatos sobre estos temas en la región? Bastante. Sí. En general, nosotros tenemos lo que se llama la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo de la Confederación sí. Sindical de las Américas, que trabaja el tema de la Agenda 2030. Sí. Hacemos lo que primero es un informe sombra, que sí. es un informe paralelo a lo que hacen los gobiernos en los informes voluntarios de Naciones Unidas, tanto en los principios rectores como en lo que hace sí. a la Agenda 2030. Argentina fue país voluntario este año y nosotros sí. hacemos un informe paralelo que distribuimos entre todas las organizaciones de la sociedad civil y también a los diferentes gobiernos, particularmente porque hemos visto algunos avances en algunas áreas y algunos retrocesos en otras áreas. Sí. Nos trabajamos particularmente con todas las internacionales, como puede ser la Internacional de la industria vinculada al objetivo 9 o a la internacional de educación, que es vinculada al objetivo básicamente de ampliar la educación o de igualdad de género, con lo cual para nosotros es fundamental la transversalidad de todos Totalmente. Los objetivos. Lo importante es trabajar en equipo, ¿no? Sí, creo que lo importante en realidad es trabajar a conciencia de que siempre hay un destinatario que tiene que ver con los trabajadores, las trabajadoras y todos los hombres y mujeres del planeta. Seguro. Un placer tenerte con nosotros acá hoy en las jornadas. Bueno, muchas gracias. Gracias. La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos.